Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Gustavo Varela está escriturando propiedades porque tiene unas cuantas, aunque no parezca. Varela, ¿cómo andas, millonario? Ni me hables del tema. Bueno, bien, todo bien. Loco, igual quiero saber cómo te va con los escribanos en un momento que no tiene nada que ver con vos. No, pero ese... O sea, está lleno de vericuetos todo eso, ¿viste? Y el que administra los vericuetos es el que más poder tiene. Claro. Entonces, ¿viste? Es así, es que... Esa era la... ¿Cómo es? Lo que dice Kafka en el castillo. Se quedó corto, Kafka se quedó corto. No, pues que no. Kafka se quedó corto es para una remera. Sí, la vamos a hacer. Es una gran remera porque... El castillo es tremendo, es un lugar del que no salís nunca. Bueno, acá la serie de trámites que hay que hacer son increíbles y viste, y uno está en falta porque uno no le presta atención a muchas cosas, qué sé yo, la presentación de no sé qué en la DGI. No, bueno, nada, en principio la DGI ya no existe, Gus. Ponete al día porque la DGI ya no existe. Si bueno, debes algo en la DGI estás en quilombos. No. Fui a pagar algo a un lugar que está equivocado. Bueno, no, pero se pone ahí todo un asunto que es un plomazo, ¿viste? Porque hay además un sistema de verdad que organiza todo eso. ¿Viste? Donde una escritura, un escribano en principio es uno que da, digamos, que da certeza. Da fe. Bueno, claro, da fe, dar fe parece una cosa religiosa. Es el tipo que la certeza, ¿viste? Esto es así y él lo firma. Y si él lo firmó, es una certeza nacional. Hace poco tuve que hacer una cosa en una escribanía, un trámite sí. De esta propia emisora, y básicamente, sí. ¿Viste? Te das cuenta que estás pagando un dinero para que alguien te dice, sí, esta copia es igual al original. Sí, y no solo eso, sino que además, ese dinero lo pagás y es caro, porque la cantidad de escribanos que hay en la ciudad son pocos. Claro. ¿Por qué? No porque la gente no quiera ser escribano, porque mata, ¿viste? Cobras una guita por firmar. Tenés responsabilidades grosas. Pero hay un registro, una cantidad, como los taxistas. Hay una cantidad. Y entonces, ¿esa cantidad se reemplazan de qué modo? De un modo casi, te diría, ¿viste? Antiguo. O sea, ¿viste? No es por un orden de mérito, no se concursa, ¿entendés? No sé cómo será ahora, digamos, si eso se ha modificado. Pero no, ahora cambió, ya no es tanto por herencia. En un momento era solo por herencia. Era solo por herencia. Ahora no, ahora vos te podés recibir de escribano y ejercer, pero el cupo es limitado, por ende, sí. Ese modelo tiende al serruchaje de pisos, digamos. Claro, bueno, y la otra cosa es, ¿por qué no hay más homicidios entre gente que quiere ser escribano? Hermanos, qué linda novela. Sí, esta es una novela, sí, bueno. Así que, sí, esos trámites son informales. Y uno no puede ser, además todo se juega todo junto, sí. Uno no puede ser Gus administrador de vericuetos, como decía. No nacimos para eso, ¿no? No, no, ni loco, no. Porque, viste, esas son como tramperas, ¿viste? Como le ponemos las tramperas a las ratas, ¿viste? Uno se queda atrapado ahí y no podés mover el pie, y es una cosa que es insoportable. El mundo está hecho de ese modo solamente por la propiedad privada. Bueno, ya va a terminar, Gus, no te preocupes que en un momento termina eso. Sí, no, mientras tanto la vida sigue. Por supuesto, escúchame, hablando de que la vida sigue, ayer estuve, me la recontra perdí, que es Tangos sí. Descamisados, homenaje a la resistencia en las facultades sociales, sí. Y compartiste ahí un poco de escena con Lidia Borda, con la chicana que escuchábamos recién, y con sí. Otra gente también, pero básicamente recién poníamos un tema de la chicana, viste, que se llama Revolución o Picnic. Sí, sí, qué linda dicotomía esa, ¿no? Sí, es buenísimo y los versos de H. Stoll son buenísimos. Es un tipo que trabaja mucho las letras y además hacen un tándem con Dolores Solá que es imposible de derribar. Y además popularizaron una forma del tango. Que eso me animo a decir que es un tango canción, que es más canción que tango, digamos, en muchos casos. Pero la popularizaron y hay mucha gente que escucha a la chicana y que es seguidor de la chicana y que canta tangos propios, ¿viste? Porque el tema de los tangos propios es un asunto. La gente está muy... El oído del que quiere escuchar tango quiere escuchar siempre lo mismo, sí. ¿Viste? Ese es un embole, o sea, naranjo en flor. ¿Entendés? O los mareados. Sí. Bueno, Luisito Carteri, cuando le pedían los mareados, decía, no me lo sé. ¿Viste? Claro, porque no quería ni cantarles eso. Claro. Entonces, imagínate que hay, qué sé yo, 100.000 tangos. Vas a siempre cantar los mareados en embole. Y ese oído está acostumbrado a esa sonoridad y a esas letras. Y ahí viste que hay un placer por la repetición. Sí, hay un placer. Yo lo entiendo, el placer por la repetición, porque soy estribillero, me gusta aprenderme un tema y todo el asunto. Claro. Pero también el otro día fui a ver a La Fierro, que hacía un montón que no los veía, y dije, claro, también hacen falta letras de este tiempo desde la perspectiva del tango. Y sí, porque, digamos, el efecto de una vida, ¿viste? Es una letra, no es el efecto de un pensamiento. Una letra está compuesta en la trama en la que uno habita. Entonces, por eso no se puede escribir tangos como eran los del 40, porque esa trama era diferente. Y entonces, Revolución o Picnic no queda desacertado dentro de un tango, ¿entendés? Ahora, si vos haces un tango con pretensiones actuales y con una estructura vieja, ahí entras en un chiquero que es tremendo, que fue lo que pasó en la década del 60 y el 70, que eran horribles esos tangos. Sí. Eso, hay uno que se llama Che Existencialista, ¿entendés? O hay otros dedicados a la política, son horribles, son los tangos que están intentan forzar el estilo del tango a una vida que no le corresponde, porque esta vida no es la vida de los 40, es otra, distinta, a pesar de que el peronismo sigue estando por ahí, pero es otra cosa. Entonces, La Chicana logró pasar esa barrera. No son muchos los que logran pasar esa barrera. Y logró pasar esa barrera y logró que haya gente que los escuche a ellos, en lo que ellos componen, en la incomodidad que significa para quienes escucharon siempre el mismo tango, escuchar a otro. Bueno, ellos esa barrera atravesaron. ¿Te puedo decir algo que a vos te va a molestar, pero a mí me parece que no benefició tanto a La Chicana? Como una adhesión a mansalva al kirchnerismo, ¿viste? Para mí eso quita un poco el lugar artístico que habían generado en un punto. Bueno, está bien, sí, puede ser, pero también, ¿viste? ¿Qué hay que hacer para tener, una opinión política? No, obvio, ellos pueden hacer lo que quieran. Simplemente claro. Te digo lo que me pasó a mí como oyente de La Chicana, ¿viste? Cuando asociás la imagen a que están tocando siempre al lado de Sandra Russo, a mí me angustió un poco ya. No, bueno, pero a vos te angustió Sandra Russo. por eso te angustiaste, ¿no? Pero, pobre, no, me parece a mí que sí, puede ser. Pero bueno, es parte del asunto también, es parte del momento, qué sé yo. Viste, la afiliación peronista también tiene una cosa, la tuvo en los 40 y los 50, viste, la adhesión fuerte y de artistas comprometidos, viste. Pero lo mismo pasó con Echarri y con tantos otros. Sí, Echarri no me apasiona tanto como los temas de La Chicana. No, ya sé, pero tampoco los temas de La Chicana son temas kirchneristas. No, eso es verdad, la obra queda como a salvo, es verdad. Ellos son kirchneristas y tocan una obra que es otra cosa, qué sé yo, que si la escuchás dentro de 50 años decís, uy, mirá qué kirchneristas que eran. Sí, eso es cierto. Entonces, ahí me parece que, porque además yo creo que no hay tangos políticos de ese tenor, o sea, en todo caso, los tangos que tratan de describir un estado de cosas políticos es un embole, para mí son un embole. La política en el tango o en cualquier canción es transversal, es oblicua, es diferente, viste, busca otras cosas, se traza en otro lugar, qué sé yo. Yo lo estudié en el tango. La potencia de la moral tanguera es la construcción de una identidad popular. Y una identidad popular construida desde la moral es una identidad popular fuerte, de resguardo. Eso no pasa solo en el tango, igual, viste, en el rock también le pasó de empezar a construir algunas letras a partir del diario y decir la canción que le hicieron a los mineros de no sé qué. Sí, no, eso es, ¿viste? No, eso que lo cante otro. Claro. Eso que lo cante otro. Yo prefiero que digan no bombardeen en Buenos Aires y no que tenga que ver con Malvinas ni nada. Digo que sea una experiencia de habitar una ciudad, viste, que es otra cosa, qué sé yo. ¿Cómo se llama? La Ciudad de la Furia de Soda Stereo. Claro, Soda Stereo también tiene ahí una densidad respecto a Buenos Aires que tranquilamente podría haber escrito Homero Manzi ahora. Che, Gus, lo último, mira, nos tenemos que ir a tanda, pero te voy a hacer una pregunta re molesta que no puede durar nunca los 30 segundos que nos quedan. Sí. ¿Pugliese es la excepción a la regla por ser un tanguero comunista? Los tangos de Pugliese no son comunistas. El que era comunista era Pugliese. Los tangos de Pugliese son los tangos de Pugliese, con una cosa muy propia que tiene una cosa rítmica tremenda, que es como, viste, la música de la Fernández Fierro es Pugliese al palo. Uh-huh. O sea, es, viste, el exceso Pugliese, ¿a dónde nos lleva Pugliese? El arrebato, digamos, ¿no? El arrebato que parece que está a punto de correrse de tempo. Y no, y además tiene una cosa rítmica, viste, que es la yumba, que es una cosa que te pone en marcha, viste, en el tiempo débil te pone una marca fuerte de todos los instrumentos y ahí te volvés loco, porque es como si estuvieran haciendo un pozo abajo de tus pies. Para mí Pugliese en ese sentido es fantástico, por eso le gusta mucho a los bailarines, porque bailar con Pugliese es muy, viste, cuando te marcan ¡bum!, hacen ese ruido, esa marca, el marcato para el bailarín es muy importante porque sabe dónde está. Gus, parece que no tuvo nada que ver la escribanía con el tango, pero quiero decirte que para mí hay cierta cosa del lenguaje jurídico que va bien con el tango. No lo tengo comprobado empíricamente, pero he escuchado algunos tangos de hoy que tienen algo de la lengua jurídica mezclado con Buenos Aires que camina, loco. Ah, puede ser. La jurídica, qué linda que sos. Bueno. Lo voy a investigar. Un abrazo grande, Gus. Chao, loco. Que vaya todo bien con esos ganchos, ¿eh? Chao, Gus. Sí, cortame cuando quieras.